Hermano, voy. Hermano, venga. Hermano, voy. Hermano, venga. No tengo hermanos. No tengo frontera. No tengo trabajo. Trabajo, mucho amor, mucho, mucho, mucho, mucho amor.